nuestro corazón para esta palabra. Realmente tú nos has ministrado a nosotras en estos cantos, porque has sido tú hablándonos y diciéndonos que nos has dado tu amor, te has derramado en amor hacia nosotras. Y lo único que yo puedo sentir en este momento es una inmensa gratitud, un inmenso amor hacia ti, decirte gracias por la vida de cada una de nosotras, por haber derramado todo tu amor en nosotras. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, nada hay que detenga más la habilidad de una mujer de impacto como una mujer creativa, como una mujer que sabe convivir con los demás, que sea el no aceptarse a sí misma. Esto influye mucho. ¿Cómo nosotras tratamos a las personas que nos rodean, con los que nosotros vivimos? Tiene mucho que ver si nosotras nos aceptamos así como somos. Me encantó ese canto porque dice: Él no critica mis debilidades. Él no critica mis fallas. Él me ama como soy. ¿Sabes? Muchas de estas cosas se detienen por lo que yo pienso de mí, o por lo que la gente piensa de mí, o por lo que mi familia piensa de mí. A veces la familia se la pasó diciendo: ¿por qué no fuiste como tu hermana? ¿Por qué no fuiste como tu hermano? O te dicen: tú eres la más prietita de la familia, la negrita, la gorda, la fea. Mira todas tus primas, las hijas de tu tía, no sé qué, tan bonitas ellas, altotas, pero tú, chaparra. Inútil, tú nunca vas a servir para nada, nunca saldrás de lo mismo. Entonces nosotras crecemos pensando que es cierto. Ahora, he podido entender a través de los años de mi experiencia con el Señor que no importa lo que las demás personas opinen de mí. Y que inclusive no importa lo que yo misma opine de mí. Porque a veces nosotras decimos: es que yo no puedo porque sí es cierto, yo no tengo habilidades, yo no soy inteligente. Un día llegó una mamá con un joven y me lo trajo. Y me dijo: hermana, es que mi niño, perdón, yo los invité a desayunar. Y le dije a la mamá y al muchacho: vénganse, y me los llevé a un restaurante. Y estábamos ahí y le digo yo: ¿y en qué año estás cursando? Y su muchachito apenas iba a entrar a la secundaria. Y me dijo: no, pastora, yo no estoy estudiando. Le digo: ¿por qué? Y le pregunto al muchachito: ¿por qué? Y salta la mamá y me dice: es que él no puede, él está retrasado, él no puede. Y él me va a cuidar a todos los niños. Y le dije: ¿y quién le ha dicho a usted que él no puede? Claro que puede, y yo me comprometo, le dije, a que este muchacho estudie la secundaria. ¿Te gustaría? Dijo: sí, sí me gustaría, pero todo mundo dice que yo no puedo, y que yo tengo un retraso, y que yo no sé qué. Y lo estaban acusando de algo que no había hecho, y dice el muchachito: yo no sé ni de qué me hablan. Pero como era el tontito de la familia. Y le dije: no, yo te voy a ayudar para que tú estudies. Hermanos, nosotros no debemos de quedarnos, hermanas, en lo que yo pienso de mí, en lo que la gente piensa de mí. ¿Sabe qué? Vamos a ver qué opina Dios de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Me quieren acompañar a buscar unas citas? Mire, le voy a pedir, para irnos rapidito, a una hermana que me busque Efesios 1:6, otra que me busque Efesios 2:10, Efesios 1:6, Efesios 2:10, otra que me busque, por favor, Malaquías 3:17. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Malaquías 3:17 y el último versículo que vamos a ver, Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. Si alguien me puede ayudar, por favor, con Efesios 1:6. Por lo cual nos hizo ¿qué? Vamos a hablar en término femenino porque hoy es una reunión femenina. Por lo cual nos hizo ¿qué? Aceptas en el amado. Nos acepta. Él nos hizo aceptas en el amado. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice, porque somos ¿qué? Porque somos hechura suya, significa que somos su obra maestra. Entonces, nosotras hermanas, dice que somos aceptas en el amado, dice que somos creación de Dios, una obra maestra. Cuando te hizo a ti, hermana, dijo el Señor, está perfecta, así yo la quiero, así, por eso la diseñé así. Entonces, así como tú estás, deberías de mirarte y decir, wow, qué hermosura. Soy una escultura bella del Creador. Amén. Malaquías 3:17, ¿qué dice? A ver. Muy bien. Y serán para mí, ¿qué dice? Especial tesoro. Hermanas amadas, tú eres un especial tesoro, especial tesoro, de esos tesoros que los tienen muy guardados en una cajita fuerte, pero el Señor dice, eres mi especial tesoro, yo te saco de esa caja porque yo quiero mostrarme a través de ti al mundo. Y por último, segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Entonces dice, gracias hermana, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que somos? Nuevas criaturas. Oye, es que eres la burra de la familia, eso es cosa del pasado. Yo tengo una mente renovada y la Biblia dice que soy acepta en el amado, que soy una obra perfecta del Señor. ¿No es cierto? Yo soy muy inteligente. Porque soy hecha una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que soy convertida para Cristo y ahora vivo para Él. Entonces, ¿qué somos? Aceptas en el amado, creación suya, especial tesoro y nuevas criaturas. Amén. Muy bien, si Dios nos ha dado tanto valor, ¿quiénes somos tú y yo, hermana? Para menospreciarnos y para decir que nosotras no servimos para nada, que pongan a la otra hermanita porque yo no sirvo, que yo no sé por qué Dios me dio esos hijos maravillosos si he sido muy mala madre. No, yo no sé. Fíjese, hermanas, estoy teniendo unas pláticas con la esposa de un general allá en Monterrey, y ¿sabe qué le dice ese hombre? Mire, es una mujer bonita, es una mujer bajita, delgada, blanca, ojo verde, muy bonita. ¿Y sabe qué le dice su esposo? Me das asco, no te quiero, no quiero estar cerca de ti. No eres digna de ser la esposa de un general. Y esa mujer me llama y me dice, urge que venga, por favor. Urge, porque ellos no pueden salir. Sí pueden salir del campo militar, pero ahorita ya ve cómo está la situación en Monterrey. Le dije, yo voy para allá. Y entonces necesito que me venga a hablar. Y le empecé a decir, sabe que usted es una mujer muy hermosa. Unos ojos verdes preciosos. Pero el diablo a veces usa a la gente que más amamos para decirnos que no servimos para nada. Usted es bella, es que yo ya estoy en la recta final de mi vida. Hermanas, me la encontré con unas marcas aquí porque hace 15 días intentó suicidarse. Y solo una mujer puede entender a otra mujer, ¿verdad que sí la entendemos, hermana, ella? Sí la entendemos, sí la entendemos. Porque sus hijos, que ha dado ella su vida por ellos, estás loca, mamá, con razón, papá, tiene razón. Cuando ella oye eso de sus hijos, dice, yo no sirvo ya para nada. Si mis hijos también, entonces se cortó las venas. Y le dije, nuestro Dios es el único dador de la vida, no vuelva a intentar quitarse la vida. Porque Él le dio la vida y Él es el único que tiene derecho a decirnos, hasta aquí. Pero me doy cuenta, hermana, cómo la mujer a veces es devaluada, reducida a nada. Y yo la miro tan bonita, yo la miro tan hermosa, con tanto valor. Pero el enemigo usa muchas veces a personas que están dentro de nuestra familia para decirnos que nosotras no servimos para nada, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer está segura del amor de Dios, de la aceptación de Dios, del Padre Celestial, sabe que puede vencer el rechazo y el desprecio de otros. No importa que me rechacen, pero yo estoy bien segura en que Él me ama. Yo estoy segura que soy hermosa, una mujer que se acepta a sí misma, una mujer que reconoce el amor de Dios, la aceptación de Dios, el valor que tiene para Dios, puede manifestarlo. No importa que seas alta, que seas bajita, que seas morenita, que seas chaparrita, que seas delgadita, que seas gordita, pero sabes que tú eres feliz. Porque tú conoces al Señor y dentro de ti está la fuente que te alimenta, que te hace ser feliz. No importa lo que los demás piensen, no importa si el resto de la familia te rechaza. No importa cuando tú sabes que tú eres amada por el Señor. Hoy, esta mañana, vamos a hablar acerca de dos mujeres. Estas dos hermanas, yo no sé cuántas de ustedes tienen hermanas. A ver, yo tengo dos hermanas. ¿Cuántas de ustedes tienen hermanas? En la carne, en la carne. Muy bien, ¿verdad que no somos iguales todas las hermanas? ¿Verdad? Nosotras somos tres hermanas y somos diferentes las tres. Y hay una con la que hasta me confunden físicamente, nomás que yo soy más grande que ella, como 7 años, pero a veces la gente nos confunde. Dice que nos parecemos mucho, pues somos muy diferentes. Bueno, vamos a estar analizando la personalidad de cada una de estas mujeres. Ustedes saben que me estoy refiriendo a Marta y a María. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10. Lucas 10, 38. Aquí tenemos a dos hermanas, aquí al frente, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una dinámica con ellas. No se me vayan a ir de aquí. Lucas 10. Muy bien, ya lo tenemos. Lucas 10, 38. Dice así la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Ustedes escuchan que el Señor regañó a Marta? En un tono regañón, así le dijo: Marta, ¿qué es eso que estás haciendo aquí? Ven y siéntate aquí. No, ¿verdad que no? No, el Señor no la regañó. Fíjese, vamos a ver exactamente cómo fue el escenario de esa tarde. Dice, vamos a imaginarnos, hermana, que ellos eran amigos de Jesús. El Señor los amaba mucho, eran amigos íntimos de Jesús. Qué hermoso que cuando Jesús llegue a la ciudad de Comalcalco, diga: ay, ahí hay una casa donde siempre me reciben muy bien. Yo voy con la hermana Rosario, y ya la hermana Rosario, ahí viene Jesús. Vente, le habla a su otra hermana, le habla a otra hermana, porque viene el Señor Jesús y yo lo quiero hospedar en mi casa. Qué privilegio sería, ¿verdad, hermana? Tener al Señor Jesús ahí. ¿Qué haría? ¿Qué comida le haría, le prepararía a usted al Señor Jesús? Dígame. Lo que a él le gustara. Bueno, mire, casi siempre en las regiones tenemos un platillo. Por ejemplo, nosotros el cabrito es caro. Y cuando nosotros queremos honrar a una persona, la llevamos a un restaurante de cabrito que... no importa que gastemos, hermana, unos 2,000 pesos, pero unos 2 cabritos para él y toda su compañía, como unos 2,300 pesos más o menos. ¿Usted qué le haría? ¿Qué hay aquí en Tabasco que diga: yo quiero honrar a mi Señor con lo mejor? Pues un picadillo de pavo, un mole, mole de pavo. ¡Wow! Diría el Señor, ¡qué rico! A ver, llamaría usted a su hermana Lucha. Lucha, tiene el pavo más grande, el más gordo, el más hermoso, desplúmamelo, tuércele el pescuezo porque viene mi Señor Jesús. Gracias, hermana, qué linda, ya lo hizo. Fíjese qué linda. Gracias, yo sé. Gracias, de todo corazón lo agradezco. ¿Sabe qué, hermano? Entonces ella se pone a, dice ella: ¿qué haré? Un como picadillo de pavo, o un cabrito si fuese al norte, o una paella si fuese España, o algo maravilloso. Pero nosotros sabemos, yo vi a las hermanas, hermanos, para que una persona coma y en media hora termine de comer, se requirió una preparación Desde matar los animales y desplumarlos y hacer. Fue un trabajo tan tremendo. Yo miraba a mis hermanas sudaditas y con este calor que sabe hacer aquí, ¿verdad? Entonces ella empieza a dar órdenes. Y ella tiene una hermana. Seguramente su hermana también es quehacerosa, ¿verdad? Y ellas compartían responsabilidades. Llega el Señor Jesús, Lázaro, se sienta ahí. El Señor siempre traía su comitiva que lo acompañaba, venía mucha gente con él, y luego todos que oían, va a la casa de Marta y de María, vamos, allí va a estar, siempre hay colados, ¿verdad? Siempre. Y entonces, oiga, pues ya tenían ellas ahí, y entonces le dice, oye, mientras que está esta paella, vamos a suponer que le estaba haciendo, hazte una agüita de Jamaica, una agüita de limón, vienen cansados, era una tarde calurosa, hazte una agüita de, mándale María, sí, dice María, y se pone María a exprimir aquellos limones, a hacer un agua de limón, hazles unas botanitas ahí frescas, unas zanahorias, pepinitos, jícamas con chilito, tabasco, ¿ok? ¿Chilito qué? Tabasco. Oiga, y ahí va. Entonces María va con las botanitas, se las pone al Señor y a toda su comitiva, nada más una entradita, porque ahí viene el plato fuerte, y allá está María sudando, y tenía una comitiva en la cocina ayudándole. Y entonces María, cuando lleva, regresa por el agua de limón, y María empieza a escuchar lo que el Señor estaba enseñando. Y dice María, yo no me puedo regresar a encerrarme a la cocina, yo quiero escuchar esta maravillosa enseñanza que el Señor Jesús tiene. Y se queda maravillada y se sienta a los pies del Señor y se le olvidó la comida. Y Marta, que va, que viene, y dijo, y aquella muchacha, ¿por qué no regresa? No volvió. Y va Marta y que la va viendo sentada a los pies de Jesús. Y entonces Marta, como era íntima amiga del Señor, le tenía mucha confianza, le dice, interrumpe, Marta, y le dice, Señor, yo tengo mucho que hacer allá, mira, esta ya me dejó sola, dile, Señor, llámale la atención y dile que no me deje servir sola, hay mucho que hacer en la cocina. ¿Cuántas tienen hermanas así? Oiga, que se llega, se llega diciembre, la hora de los tamales, y dice la mamá, cuando tiene varias hijas, vénganse a ayudarme a hacer la tamaliza. Oye, nomás llega una, no sé por qué, clásico, nomás hay una. Y las otras están amamantando bebé y por allá acostadas en la cama, viendo las películas navideñas. Y dura toda la tamaliza dándole de un pecho y luego le da el otro. Y luego que... Ah, aquí es pavo, allá son tamales, aquí es pavo, se requiere... Oiga, y luego la otra tuvo quién sabe qué hacer y llegó ya cuando estaba todo el guiso hecho. Y llegan de muy buen humor y todas, ¡ay, feliz Navidad! Y... Oiga, y las otras cansadísimas, ¿verdad que sí? Llegan bien felices. Y luego, mírenlas, ya se me alborotaron. Miren, miren, miren. ¿Verdad que sí? ¿Quién es así? Y entonces, ¿sabe qué? Y luego son las primeras en irse porque dejan el trasterío. Nos vemos, que pase feliz Navidad. Mañana venimos al recalentado. Y la otra dice, ay no, Señor, que ya no vengan mañana. Que se queden allá. Oiga, sí, a mí me pasa así. O cuando está la mamá enferma, nomás hay una que está en el hospital y que se cae en las noches. Todas tienen compromisos y tienen niños chiquitos y siguen amamantando. Bueno, le dice el Señor, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Hermana, si tan solo supiésemos nosotros discernir, gracias. Cuando llega Jesús a casa, no hay otra cosa más importante que escucharle a Él. Pero a veces no lo escuchamos con el trajín de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y créamelo, Marta no era una mujer poco espiritual, porque yo leo ahí en ese pasaje, dice que ella inmediatamente lo quería hospedar en su casa. Era una mujer que amaba a Jesús con todo su corazón. Y ella demostraba su amor dando lo mejor. Pero a veces nosotras nos afanamos tanto que no tenemos un tiempo de reposo para escucharlo a Él. María no regresó porque María pensó, creo que lo más importante ahorita no es la comida, es oír la voz de Jesús. La comida puede esperar. Era tiempo de servir algo rápido y sencillo porque Jesús estaba en casa. Rápido y sencillo. Vamos a atenderlo, pero aquí ahorita, este es el tiempo máximo para sentarme y disfrutar la presencia de este visitante tan especial. Posiblemente después de esto, Marta empezó a examinar sus prioridades. Hermanas, necesitamos reexaminarnos. ¿Acaso es necesario gastar tanta energía y tanto de nuestro tiempo por cosas que a veces no tienen tanta trascendencia? A veces a mí me ha tocado que yo estoy en la cocina, hermanos, haciendo el arroz, haciendo... Ya vienen mis hijas a comer y mi marido, y a veces Dios me dice, yo quiero que me adores. He tenido que dejar la cacerola con las... meneándole al arroz, allí, la hago a un lado, y me voy a arrodillar, porque Él me lo está pidiendo justo en la hora cuando yo estoy haciendo la comida. A veces pongo unas alabanzas cuando yo estoy cocinando, y en ese momento Él toca mi corazón. Es más importante que eso. Sí. Entonces, estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que es realmente importante. Ahorita pusimos nosotros como ejemplo una comida, pero la oficina, el trajín, a veces ya vemos aquí mujeres que ya tenemos nietos y a veces te los dejan y andas con los nietos. No tienes tiempo para él. ¿Será eso más importante? Ahora, desde que el Señor le dijo a Marta, Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Desde entonces ella dijo, ay, el Señor me desinfló. Entonces, ya no voy a hacer eso. Hermanas, el Señor no viene a quitarnos nuestra personalidad, porque Él nos hizo así. Aquí hay muchas mujeres que tienen don de hospitalidad, y Dios no quiere que dejen de hacer eso. Simplemente ajustar prioridades. ¿Sí? Dejó de servir Marta, se desinfló por lo que le dijo el Señor. Pensó, María es mejor que yo. Indudablemente Dios la ama más que a mí. Jesús la ama más. Porque mírala, ahí sentada. No, si está tan chiflada, consentida. A los pies de Jesús. ¿Será eso? ¿Dejaría Marta de servir? Veamos qué dice San Juan 12:2. San Juan 12:2. Voy a leer desde el 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Y quién dice que servía? Seguía sirviendo. ¿Se desanimó? ¿Se desinfló por lo que le había dicho el Señor? No, aquí dice que servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Ok? No quite su Biblia de ahí. Entonces, ella tenía ese don de hospitalidad y seguía sirviendo. No tuvo, hermanas, que quitar esa personalidad ni abandonar los dones que Dios le había dado. Solamente, les digo, ajustó prioridades y trajo sus dones al Señorío de Cristo, bajo el Señorío de Cristo. A veces hay cosas más importantes que hacer, como escuchar la voz del Señor, que cualquier otra cosa. Muy bien. En esa misma cena donde Marta estaba afanada, veamos qué hizo María. Versículo número 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dice que la casa se llenó del perfume. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Ella derramó su amor sobre Jesús. ¿Cómo demostró Marta su amor a Jesús? Sirviendo. ¿Y cómo María? Dejando todo y sentándose a sus pies. Derramando también lo mejor que ella tenía. Porque las Martas lo mejor que tienen es su servicio. Y Dios las ama. ¿Qué serían las iglesias, los pastores, líderes, sin esas Martas, hermanas, que aligeran tanto la carga? Se necesitan tanto. Entonces, fue una adoradora. Tenía una gran hambre espiritual, María. Probablemente María compartía esas responsabilidades con Marta. pero era evidente que ella era más sensible a las cosas espirituales, porque ella pasó más tiempo escuchando a Jesús, de tal manera que ella fue la única, inclusive que los discípulos varones, que captó que lo que el Señor estaba diciendo de su muerte, y por eso derrama ese perfume. Lo estaba preparando para la sepultura. Solamente una persona que pasa tiempo de calidad a los pies del Señor puede saber, puede discernir lo que el Señor está diciendo, y ella lo hizo. Por eso dijo el Señor, no se enojen. Todos se enojaron con lo que ella hizo, pero dijo el Señor, no se enojen. Lo que ustedes no captaron, lo captó ella, y me está preparando para mi sepultura. Y donde quiera se predique este evangelio, se hará mención lo que esta mujer ha hecho. Era una mujer derramando todo su amor a los pies del Señor. Pero Marta también lo estaba haciendo. Entonces, el reino de Dios necesita Martas. Yo quiero que levante su mano las que digan, yo me identifico con Marta. Levante su mano, a ver, las que tienen ese don de hospitalidad, que les gusta mucho recibir. Muy bien, muy bien. Ahora me supongo que todas las demás son Marías. A ver, levante su mano las que se identifican con María. Bueno, ok, hermanas, espérenme. A ver, aquí hay algo. ¿Eh? ¿No vinieron quiénes? Espérenme, aquí hay desigualdad, porque mire, las Martas fueron bien honestas y a ver, Marta, levanten sus manos. Las Martas son las que están siempre sirviendo. Ok, pueden bajar su mano. Las Marías me levantaron la mano, las restantes, sino que cuántas. A ver, las Marías bien levantaditas, no le hagan así. No, a ver. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, la hermana dice que ella es de las dos. Muy bien. A ese punto vamos. A ver, ¿sabe qué? Porque muchas veces pensamos que las Marías son más espirituales, por eso hasta les da pena que decir, ay, van a decir que soy bien espiritual, ¿verdad? Pensamos que son más espirituales y que las Martas no. No, hermanas, ¿verdad? Miren. Entonces, las Martas, pónganse de pie, por favor. A ver, las Martas. Vente, Minchita. Pónganse de pie, las Martas. Muy bien. A ver, las que no son Martas ni Marías, dice, ¿qué cosas son entonces? Son Lázaro. Está muy buena esa. Dice que son Lázaros que están muertas. Ok. No se sienten. Yo quiero ser como Marta y María. Aún estoy comenzando. Ella está, mire qué bien. Ella viene, desde ahora va, ella es un arranque apenas en este campamento, ella quiere ser como Marta y como María, ¿ok? ¡Claro que sí! Muy bien, a ver, entonces tenemos estas Martas, ok, mire, a ver, vamos a hacer un poquito de silencio para escuchar lo siguiente. Ellas son mujeres organizadas, con espíritu de servicio, siempre listas y prestas para cualquier cosa que se ofrece. ¿En qué condiciones estarían nuestros líderes y congregaciones sin este tipo de mujeres? Digan, ¿verdad? Ahora bien, hermanas Martas, quiero decirles una cosa. Tengan cuidado de no ser mujeres tan ocupadas que se olviden de sentarse a los pies de Jesús, ¿sí? Porque a veces, cuando hay un desequilibrio, podemos caer en eso, de no tener tiempo para sentarnos a los pies de Jesús. Yo sé que ustedes son mujeres que están dando, pero tengan cuidado de no darse hasta tal grado que queden vacías, porque el Señor quiere llenarlas, y eso es cuando estamos a sus pies. El Señor quiere llenarlas para que ustedes sigan dando. No les va a quitar su personalidad. Él las hizo así, Él quiere que sigan así. Pero Él quiere solamente que ajusten sus prioridades. Entonces, Muy bien. Y eso lo vamos a tener solamente cuando nos sentemos a escuchar su voz, ¿ok? ¿Sí? No, vamos a tener un equilibrio. Pueden sentarse las Martas. Entonces las Marías ahora se paran. Yo creía que las Marías iban a hacer el resto, pero no. A ver, ahora las Marías, pónganse de pie, por favor. Marías. Sí, ahí voy para allá. A ver, hermanas, muy bien. A ver, ahora las Marías. Muy bien, es que hermanas, vean, una mujer equilibrada puede ser Marta y María. ¿Sí? No se me pongan tristes. Una mujer que está equilibrada puede ser Marta y María, que sirve y que también está a los pies de Jesús. ¿Ok? Pero las Marías, las que dicen, bueno, gracias a Dios por las que son Marta y María. Pero muchas, a ver, para las que solamente se identificaron con María, esto va para las que solamente se identifican con María. Escuche bien. Ellas están dispuestas, sí, bueno, las que son Marta pueden bajar, pueden sentarse. Solamente quede separada la que se identificó con María. Con María, muy bien. Estas mujeres, hermanas, también Dios necesita mujeres Marías. A ver, vamos a hacer un poquito de silencio para poder escuchar todas bien. Dispuestas a pasar cuanto tiempo sea necesario a sus pies, aprendiendo de Él, empapándonos de Él. Ustedes serán magníficas maestras, intercesoras y consejeras. Las Marías serán magníficas maestras, intercesoras y consejeras. Sin embargo, tienen que cuidarse de no utilizar su naturaleza como un pretexto para no servir y no involucrarse. Porque muchas veces, no es que yo estoy solamente a los pies de Jesús y no ayudan en nada. Ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. ¿Sí? Y entonces, pero después descubrimos que ni tampoco oran. Y nada más dicen que nada más son Marías y por eso no usen eso como pretexto para no involucrarse. Sobre todo deben cuidar de no sentir orgullo espiritual, porque a veces las Marías se sienten tan espirituales y eso pueden caer en un orgullo espiritual. Y también pueden confundir sus percepciones con lo que es la voluntad de Dios. A veces, como se sienten tan espirituales, ellos dicen, es que así me dice el Señor, es que así el Señor me está ordenando, ¿verdad? Y a veces no es Dios, son sus propias percepciones. Por eso esto, caminamos sobre una línea muy delgada. Entonces, exactamente, tenemos que tener equilibrio en nuestra vida, ¿ok? Gracias, Marías. Muy bien. Entonces, ahora bien, les digo a las demás que no se identificaron con Marta ni con María. Yo creo... Hermana, yo sé que ustedes vinieron con el propósito de aprender. No se me queden tristes. Oye, yo no me identifiqué con ninguno. Estamos aprendiendo, vamos en este proceso de aprendizaje. Pero Dios nos recuerda a las Martas y a las Marías que valen muchísimo. Él no ama más a las Marías o no ama más a las Martas. Si usted voltea a ver a su compañera, usted va a ver rasgos tan diferentes a los suyos. Pero Dios le ama. A lo mejor usted es muy fuerte en un área y su compañera o su amiga que está ahí al lado, su hermana en Cristo, es muy fuerte en esa área, pero ella tiene otra debilidad, pero Dios nos ama. Igual a las dos. Ahora bien, la palabra de Dios es clave para tener una vida transformada. El poder de la palabra de Dios es asombroso y tiene un potencial para cambiar a las personas. Si yo conozco la palabra. Anoche decíamos que yo conozco a Dios. Yo no puedo conocer a Dios si no conozco palabra de Dios. Entonces yo les decía anoche, ¿acaso será la Biblia un libro mágico? No. Por eso María venía y se sentaba a escuchar al Señor. Ahora nosotros ya tenemos la palabra escrita, porque hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron todo acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes, hermana? Una mujer que lee palabra es una mujer inteligente. La palabra de Dios nos dice En el Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Pero una que lee y obedece, no solamente lee. Si usted quiere ser una mujer inteligente, vea la palabra y empiece a obedecer lo que dice el Señor de la palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. He podido ser una mujer inteligente. Sé qué hacer en una circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque soy una mujer que conozco la palabra. Indudablemente, para que tú seas una mujer de impacto, permite que la palabra de Dios transforme tu vida. Pero ¿cómo?, me dirás. Hermana Elizabeth, ¿cómo puedo hacer eso? Primero, conoce la palabra. Tantas personas tienen conceptos erróneos acerca de Dios porque no leen la Biblia. Tú necesitas ir a la palabra y conocer al Señor. Allí está escrito, todo lo que tú quieras conocer de Él está escrito en su palabra. Hay quienes imaginan a Dios como un quita placeres. Habrá gente que cuando tú le testificas dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te dicen luego que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. ¿Verdad que sí? Porque tienen un concepto errado de Dios como un quita placeres. O como un Dios desinteresado que al final de los tiempos posiblemente nos dará la entrada del cielo si es que me porto bien. Cualquiera de estos dos conceptos están errados. ¿Verdad? No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de la voluntad de Dios que se revela a través de las Escrituras. Dios, hermanas, no solamente nos quita un placer por el deseo de hacerlo. A veces la carne anhela hacer muchas cosas que dañan nuestro propio cuerpo. A mí nadie me dijo, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Mire, las cajetillas de cigarro dicen en la parte de abajo con letras chiquitas, fumar es causa de cáncer. Y muchos siguen fumando. Ahí está la advertencia, la misma cajetilla lo dice. Y aquí yo tengo un libro que me da las instrucciones para vivir una vida feliz. Pero muchos no leen las instrucciones. ¿Cuántas de nosotros compramos un abanico o una grabadora y no leemos instrucciones? ¡Fum! Rápido queremos conectar y ya disfrutar del aire del abanico. ¿Y por qué no jala esta mugre o sirve? No, es que no leíste las instrucciones. La gente dice, oye, fui a la iglesia, recibí a Cristo, pero esto no sirve, mi vida no cambia. Es que no has leído el instructivo. No eres una mujer de la palabra. Aquí está las instrucciones, los mandamientos de Dios son instrucciones para vivir una vida feliz. Pero si no la leo, yo no me doy cuenta. Entonces, estamos lejos de la verdad cuando nosotros creemos eso. Somos las mujeres más felices, los hombres más felices cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra. Yo para atrás, hermana, nada. Yo no regreso. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada. Yo le conozco a Él, la fuente de mi fortaleza. ¿Sí? Entonces, primero es conocer la palabra, después tenemos que amar la palabra. Mira, hermana, a veces Dios me ha enfrentado y me ha dicho, pues yo le digo, Señor, dime en qué estoy mal. Y Dios me dice, yo no digo, ah, no, este versículo no es para mí. No, yo agarro la Biblia y la beso. Y mi Biblia tiene muchas marcas de lágrimas cuando estoy llorando con ella a mi lado, cuando Él me dice, me está hablando y me está reprendiendo y le doy gracias. Y a veces lloro de alegría porque aquí está su respuesta. Hermanas, hace tiempo me dijeron que yo tenía un nódulo, no sé si la vez pasada que vine yo les comenté, de un nódulo, y me operaron de un nódulo en mi garganta, en mi cuerda vocal. Yo nada más terminaba de predicar y se me cerraba la voz. Hay un médico en la congregación y a veces apenas iba a predicar y yo ya no tenía voz y yo iba con el doctor y me ponía una inyección que rápido me abría la garganta. Pero tuve que ir a checarme y me dijeron, rápido me mandaron especialidades. En una clínica donde se analiza todos los cánceres. Y yo me acuerdo que mi esposo estaba oficiando una boda ese sábado en la tarde y fue uno de mis cuñados, hermanos de mi esposo, y hacía mucho no nos veíamos y me dice, ¿cómo has estado? Y le platiqué, fíjate que me van a operar y todo, y me dice, ojalá que salga negativo. Y dije yo, ¿negativo qué? Y yo no había pasado por aquí la posibilidad de que yo tuviera cáncer en una de mis cuerdas vocales, pero me dejó eso sembrado allí. Y siempre cargo una Biblia chiquita en mi bolsa, porque esta es mi Biblia de estudio, ¿verdad? Y pesa más. Pero traigo una chiquita en mi bolsa, y yo traía una chiquita. Y entonces le platiqué a mi esposo cuando terminó de oficiar y ya nos sentamos. Y me dice, no, no va a pasar nada, mi esposo es un hombre de fe. Y yo traía esa cosa porque empecé a pensar en mis nietos y empecé a pensar en mis hijas. Y dije, Señor, mi esposo me dice cosas muy bonitas, muy halagüeñas, me ama, yo sé, pero yo necesito escucharte a ti. ¿Qué dices tú? Cuando abro la Biblia, en Isaías 7, el Señor me dice, no tengas temor de estos que se han levantado contra ti, los voy a desaparecer. Y le dije, no se diga más, yo te creo. Y me aferré a eso. Y cuando estaba ahí, me estaban haciendo los... Y luego me tenían que desencajar todo esto para... Primero para hacerme los estudios con la camarita esa, y luego en la operación me tuvieron que desencajar todo. Y me dejaron lastimada, y aquí a veces volteo y me duele aquí desde esa operación. Pero todo salió bien. No hubo cáncer, gracias al Señor. Me dijeron, es que usted no sabe usar su garganta cuando está hablando. Hermanas, pero una mujer que conoce a su Dios y que conoce la palabra tiene que creerle a Él. Creerle. Aunque mi esposo lo tenía a mi lado, yo le decía, Señor, yo necesito oírte a ti. Cuando tú me hables y me digas, entonces yo creo. Yo te voy a creer a ti, porque claro, la gente viene y te dice cosas muy bonitas. Claro que sí, porque te aman. Pero es más importante escucharlo a Él. Ama su palabra. Salmo 119, en el versículo 77, dice, tu ley es mi delicia. ¿Cuántas de ustedes pueden decir honestamente, la palabra de Dios es mi delicia? Cuando la leo, yo me deleito en ella. Oh, dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, en el 97. Todo el día es ella mi meditación. Mujeres, si ustedes quieren ser mujeres transformadoras de su mundo, tienen que deleitarse en la palabra de Dios. Salmo 119, algunos dicen que lo escribió Esdras, otros dicen que fue David. Pero hermanos, era un hombre indudablemente que amaba la palabra del Señor. Tu ley es mi delicia. Y luego dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mujeres, imagínense si fuésemos mujeres. No quiere decir que ya no hagamos quehaceres. Tenemos diligencias que hacer fuera de casa, pero estar meditando en su palabra. Ahora tenemos la ventaja de la Biblia hablada. Cómprense CDs y pónganla en su camioneta, en su coche, cuando vayan. Cuando vayan en el carro. Y vayan oyendo la palabra del Señor. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! Allí mismo en el Salmo 119, versículo 103. Este hombre que escribió este Salmo era un hombre indudablemente enamorado de la palabra de Dios. Ahora, hermana, ¿por qué nos parece a veces abrumador leer la Biblia? ¡Ay, es que nomás la leo! Y yo me empiezo a dormitar. Póngase metas cortas y diga, yo me tengo que aprender un salmo, salmos chicos, salmos cortos, pero empiece usted libros pequeños, Efesios, que es un libro que si no tuviésemos la Biblia, con ese libro es suficiente para saber cómo es una verdadera vida cristiana. Apréndase, váyase por 3 versículos, memorícelos y luego otros. Tenemos que ser mujeres de impacto que transformen una sociedad. Tenemos que ser mujeres que aman la palabra. Y ahora, ¿qué más? Mujeres que la obedecen. Porque nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando una mujer es temerosa de Dios, quiere decir que tiene un gran respeto por Dios, esa una mujer que obedece los mandamientos del Señor. Escuche bien, hermana, es imposible ser una seguidora de Jesús, ser una discípula de Jesús, si no guardamos sus mandamientos. Es imposible. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Entonces la persona que tiene mucho tiempo leyendo la Biblia y dice que no entiende, ¿habrá alguien así aquí? Es que yo ya tengo mucho, pero yo no lo entiendo. Tiene que examinarse si existe una área de desobediencia en su vida, hermanos. Si hay algo que usted sabe que tiene que dejar y no lo deja, usted no puede avanzar en el conocimiento de la palabra, porque estamos delante de un Dios santo. Y si yo tengo un pecado oculto, si yo tengo un área oculta, por eso tengo mucho tiempo leyendo la Biblia y sigo diciendo, no la entiendo, examínese y vea si hay un área en su vida que no le ha entregado al Señor, que usted todavía está desobedeciendo. Por eso hay mujeres, hermanas, que se embota su entendimiento. Una mujer no crecía. y no crecía. Y era muy raro porque cuando yo hablaba con ella, a veces me salía con otros temas. Y ella decía, y me salía con que ella adivinaba cosas y que daba masajes y que Dios le revelaba. Ella no crecía. Pero me di cuenta que ella estaba teniendo una relación ilícita con un hombre. Y le dije, usted debe casarse con ese hombre. No, dijo, nosotros nos salimos al patio de la casa y le dijimos al Señor, Señor, nos amamos, la mujer de este hombre no le quiere dar el divorcio, tampoco el mío. Así es de que delante de ti ya estamos casados. Ah, mire qué bien, y eso dice la palabra, eso no dice. Por eso está embotado su entendimiento y no puede avanzar, porque hay un área de desobediencia en su vida. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Nosotros, yo no puedo acomodar la palabra de Dios como me convenga a mí. Por eso no avanzan en la palabra, porque son desobedientes a los mandamientos del Señor. Entonces, recuerde, los mandamientos del Señor son instrucciones para vivir una vida verdaderamente feliz conforme a la voluntad de Dios. Ahora, mientras yo no me conforme a lo que Dios expone en su palabra, jamás alcanzaré la verdadera paz y la verdadera satisfacción. Por eso hay personas que usted las ve, ¿cómo es posible que tuvo esta pérdida tan grande y sigue con paz y sigue con satisfacción en su vida? Sigue sirviéndole al Señor como si no hubiese tenido pérdida, como Job. Pero es que es una persona que se deleita en la palabra. Job decía, y aún sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si yo supiera dónde está su silla, iría delante de él y me presentaría. Y ya no tenía él nada. Lo había perdido todo. Solamente un hombre y una mujer que conoce al Señor, hermana, tiene paz y tiene satisfacción en su vida. Entonces, tengo que meditar la palabra, creerla y confesarla. Josué 1:8. ¿Me quiere acompañar a Josué 1:8? Muy bien, aquí tenemos tres elementos para que todo te salga bien. Tres elementos para que, a ver, alguien que diga, yo quiero emprender un negocio, yo quiero que en mi vida me vaya bien. Y yo creo que todas las que estamos aquí queremos que nos vaya todo bien. Aquí vamos a encontrar tres elementos para que todo nos vaya bien, dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El elemento número uno, que la palabra de Dios está en tu boca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que cuando abra mi boca yo voy a hablar palabra, palabra, palabra. La tengo que meditar, la tengo que tener siempre cerquita de mí. Dos, tengo que meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y número tres, guardar y hacer conforme a lo que está escrito en la palabra, no a lo que yo creo y a lo que yo me imagino. Si el Señor me envió a que yo conociera a este hombre casado, y es porque es de Dios. Si no es de Dios, llévatelo. Dios no se lo va a llevar. Usted lo tiene que echar de su corazón. ¿Sí? Usted tiene que echar eso que Dios... Usted ya sabe que está mal en la palabra. Apártate, dice el Señor. ¡Huye, corre! No, no, si Dios no hubiera querido, yo no lo hubiera conocido. ¿Y quién le dijo que Dios se lo mandó? Eso se lo mandó el diablo. Se lo mandó el diablo. Y usted se enredó pensando que... Porque ahí sí me conviene decir que Dios me lo mandó. Ah, entonces, si usted ve que a una persona se le cae un billete de 200, mira qué bendición. Dios me lo está mandando. Me dieron feria de más y usted no regresó el cambio. Ay, Señor, ¿cómo sabías que necesitaba este dinero? No, usted vaya y entréguelo. ¿Sabe que Dios le está probando su fidelidad, su integridad, su honestidad? Dios le está probando. Yo no puedo actuar diciendo que eso Dios me lo mandó. Dios está probando para ver si es cierto, soy una mujer honesta. Y me está diciendo, tú sabes a quién se le cayó, tú sabes a quién se le perdió. Tienes que regresarlo. Y entonces empezamos a crecer. Ya somos mujeres honestas, mujeres íntegras. Dios puede confiar en nosotros. Dios puede decir, mujer, aquí en la iglesia, yo te voy a dar un cargo, yo te voy a encargar esa alma. Eso es lo eterno. porque Dios nos va a estar poniendo a prueba y decir, no, es que el Señor me lo puso aquí para yo deleitarme. No es cierto, esa es la carne, eso es el diablo, eso es pecado, yo me levanto, yo huyo de eso, yo le entrego a la persona, se te cayó esto. Oiga, me dio cambio de más. Un día yo estaba en un Oxxo Super 7, así como aquí el Super Extra, los Oxxos, y entonces el joven me hace la cuenta y entonces me hizo muy poquito a mí. Y le dije, chéquele bien, joven. Dijo, no, no, ya está. Le digo, chéquele bien porque usted va a salir con cuentas mochas. Y yo no quiero que usted tenga problemas en el corte de la caja. Y le vuelve a checar y dijo, ay, sí es cierto. Gracias, señora. Yo hubiera dicho, qué bendición, padre. Pero no, porque allá está él que me ve. Y yo no puedo hacer algo que yo predico. Yo no puedo hacer una cosa en contra de lo que yo predico. Si yo estoy hablando de honestidad y de integridad, yo tengo que poner el ejemplo, amén. Entonces tenemos que creer y confesar la palabra. Dice la Biblia que la palabra está muy cerca, en tu boca, en tu corazón. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. 10, 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Empieza a confesar estas escrituras haciéndolas personales. Ahora, tal vez tengas que empezar a luchar, hermana, con tu incredulidad. Contra tus propios pensamientos negativos, como empezábamos a decir al principio de la predicación. Es que siempre me han dicho que yo no sirvo. Pero la Biblia dice que soy más que vencedora. En el original significa super conquistadora. Vas a tener que luchar con tus propios pensamientos negativos. Y tú vas a tener que decir, porque el enemigo va a venir y decirte, no es cierto. Y tú vas a decir, es cierto, ¿cuál más que vencedora? Si vivo derrotada. Yo había dicho que ya no me quería enojar y me enojé una mañana y le aventé la puerta a mi viejo. No, eres una mujer derrotada. Tienes que decir, no es cierto, soy una mujer súper conquistadora. En ese momento, pídele perdón a Dios, arrodíllate, confiesa tu pecado, muy cerquita está, en tu boca y en tu corazón, confiésalo y levántate. Soy súper conquistadora, no me va a volver a pasar. No, ¿cuál que tú eres? Tú no eres más que vencedora. No te sientas víctima de las circunstancias. Poco a poco estarás pensando, es cierto, soy más que vencedora. Voy de triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué, hermana? Tú debes decidir creer lo que Dios dice y no lo que tú sientas. Es que yo no siento que Dios me haya perdonado. Pero la vida cristiana no es por lo que yo siento. Es por lo que Él dice y su palabra no cambia. Si Él dice que donde están dos o más, dos, tres o más congregadas en su nombre, Él está ahí, yo creo que Él está aquí. Digo una vez un hermano, usted tiene que, a todos los que predicamos, dice, usted tiene que cuidar muy bien su predicación, tiene que meditarla, tiene que trabajar en ella, porque quién sabe si entre el público esté Jesús ahí sentado escuchándole. Y yo creo eso. Aquí está. Y Él sabe que yo le amo. Él sabe que tú le amas. Aquí está. Y yo no digo, ay, ahora sí se sintió la presencia del Señor porque yo venía de buenas. Y luego, no se sintió, ya me estaba durmiendo. No, hermana, eso no depende de lo que usted siente. Eso depende de lo que dice la palabra. Y si Él me dice que aquí está, aquí está. Amén. Entonces, tú tienes que declararlo con tu boca. ¿Lo crees en tu corazón? Decláralo con tu boca. ¿Lo crees en tu corazón? Decláralo. Yo creo que soy una mujer acepta en el amado. Lo declaro. Dilo. Confiésalo. Porque lo vas a estar diciendo delante de Dios, delante de sus ángeles, delante también de Satanás y de mí misma. Porque a veces luchamos contra nosotras mismas. No nos creemos que sí podemos. Así es de que decláralo. La fe se expresa por medio de la boca. La fe se expresa por medio de la boca. Tu fe nunca crecerá más allá de lo que tú declares. Así es de que por fe declara, y entonces tu fe estará creciendo. Entonces, Si tú dices que eres débil o que eres inútil, vamos a entregar unas hojitas ahí. Entonces, así lo serás. Los cristianos, las cristianas victoriosas, son victoriosas porque por lo que creen, no por lo que sienten. Yo no siento perdonar, pero tú decides decir si lo perdono. Yo no siento ir al campamento. Pues ve. Es que yo no siento esto. Y siempre, se fija, y sobre todo las mujeres, somos mucho de sentir. Siempre las mujeres andamos sintiendo. Ay, nomás lo vi, sentí una cosa. Y es que nomás la veo y siento coraje. Y siento y siento. Ay, estuvo bien bonito el culto, ¿verdad que sí? Es que yo sentí que ahí estaba el Señor. Y cuando usted no viene de buenas, dice que ahí no se sintió la presencia del Señor. Vamos a... ¿Ya? Sí. Me ayudan más hermanitas ahí para que todas... Mire, estas son unas declaraciones poderosas que ahorita nos vamos a poner de pie y las vamos a declarar. Vamos a declarar. ¿Ok? Porque la fe se va a fortalecer con lo que nosotros estemos declarando. Quiero decirles, hermanas, que mi hermana Rosy, esta vez voy a decir como decimos todas, sentí invitarla. No, yo decidí, muy diferente, decidí invitarla. Un día Dios estaba hablando en mi corazón y dije, yo agarré el teléfono y le dije, hermana, la invito a Tabasco. Se quedó la hermana. La invito, yo sé que usted va a ser bendecida, bien bendecida en Tabasco, vamos. Rápido su marido, sus hijas se movieron. Sí va. Hermana, sí voy en ese momento. Pero esta hermana que le digo, mi hermana Rosy, ella estaba muy mala del pulmón, ya en el hospital de especialidades, ahí donde siempre cáncer. Ella siempre con su tos, pero la hermana declaraba con fe. Señor, tú me has sanado. Señor, yo quiero seguirte predicando. Ahorita es una mujer luchadora incansable por su familia. Tiene 4 hijos, todavía no vienen a los pies del Señor. Pero tiene, ¿cuántos años luchando por su familia, hermano? 10 años orando. Pues, y ahorita estábamos platicando ayer. Ya vemos un cambio en... Tiene unas hijas gemelas, que sus hijas rápido... Sí, mami, vete para Tabasco. Están contentas sus hijas, su hijo, el más chico. Tiene un hijo casado, tiene unos nietos maravillosos. Pero mi hermana salió de ese problema en los pulmones porque declaró con fe y declaró, y sabe que ya tenía su boleto comprado y no le salía la voz, se le cerró su garganta, sus pulmones, sus bronquios, un problema tremendo, y ella dijo, habló a la línea aérea para cancelar su vuelo, pero Dios no se lo permitió porque Dios quería que viniera. Rápido se va a consultar y dice, Señor, sigo creyendo que tú ya me has sanado en mis pulmones. Sigo creyendo, y inyecciones, y la hermana se le abre su garganta, pulmones, bronquios, y aquí la tenemos. Ella es un milagro. Por eso yo quise traerla, fue una decisión, porque yo sé que mi hermana va a ser de bendición. Pero usted, yo quise traerles esas hojas, hermana, gracias aquí a mis hermanas de aquí que me sacaron esas copias, para que usted declare esto con fe. Ahora, no es una fórmula, esto no es un rezo, ¿ok? No es un rezo que todos los días, no, esto es una verdad, porque yo voy a estar hablando palabra. Dice, póngase de pie, por favor, hermana, porque a mí me gusta así de que como que bien guerreras, ¿verdad? Así, y entonces yo voy a decir el versículo, y luego todas vamos a hacer la declaración que viene abajo, ahí entre comillas. Yo voy a decir el versículo, fíjese, la primera es salvación y seguridad del perdón. Dice, si es que ya le has entregado tu vida a Cristo, dice Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a decir todas, yo he venido a Cristo y afirmo que Él no me echará fuera. Tengo seguridad en Él. ¡Aleluya! Yo lo creo. ¿Ok? Muy bien. Número dos, victoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo declaro que no estoy limitada por mis debilidades carnales, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? No estoy limitada. Todo lo puedo en Cristo. No es psicología, es palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, amén. Confianza, Él, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré, en Hebreos 13:5. Vivo en perfecta paz y tranquilidad, porque yo sé y declaro que Él nunca me desamparará ni me dejará, nunca. ¿Qué dice la palabra? Si pasas por los ríos, no te negarán. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo lo creo. Amén. No importa la circunstancia. Si está enferma, necesita salud, necesita sanidad, dice Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el enemigo me ataca con enfermedad o dolor, afirmo que ciertamente Cristo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por su llaga fui curada. Amén. Y si me muero, y si Dios decidió que no me sanara, Él es soberano y yo no tengo por qué pelearme con Él. Y si sigo enferma, y si no me sana, Él es el Señor de mi vida. Amén. Él es Dios soberano. ¿Por qué razón? No sé, pero solamente sé que Él cuida de mí y que un día tengo que estar en su presencia. Amén. 5, provisión. Proverbios 10:3 dice, el Señor no dejará padecer hambre al justo. Soy justo por la sangre de Cristo, por lo tanto jamás padeceré hambre. Número 6, compromiso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me comprometo a vivir una vida de obediencia y sumisión a Cristo, quien es el Señor de mi vida. Amén. A veces, hermana, tenemos que aceptar cosas que no quisiéramos aceptar, pero si Él es el Señor de mi vida, mi Señor es absoluto, es soberano, es el Rey, y yo me someto a su Señorío. Es importante reconocer que estamos declarando la verdad delante de Dios, delante de los ángeles, delante de Satanás y para nosotras mismas. Obviamente esta arma se usa en conjunto con oración, a veces con el ayuno y el respaldo de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Yo no puedo estar declarando solamente esto, viviendo también una vida de desobediencia y esperar que yo tenga resultados positivos. Hermanas, esto tiene que ir acompañado de una vida de oración, a veces con ayuno, y también, muy importante, obediencia a la palabra. Si yo no soy mujer obediente a la palabra, aunque declare mil veces esto, no voy a tener respuesta positiva, porque el Señor, hermano, no está siendo honrado con mi vida. Amén. Yo tengo que honrarlo con una vida de obediencia, y el Señor entonces contestará mi petición. Pero esto que yo les di, que les dimos ahí, no es una fórmula en sí. Vamos a concluir diciendo que una mujer de impacto no malgasta sus fuerzas temiendo a la vejez. Ahora que me pongan botox aquí, acá, que me levanten aquí, que me levanten allá, que me quiten y que me pongan porque temo estar vieja. No malgaste sus energías en eso, hermano. Muchas personas han quedado por liposucción muy enfermas. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Cuando yo veo una... Mire, la hermana María Elena, que es tan amable de tenernos en su casa, una mujer que yo no sé de dónde saca energía, ¿verdad? Y sabe una cosa, yo ni le veo arrugas, hermana, la veo tan hermosa. Yo nada más la veo y digo, estamos. Oye, yo la veo y digo a mi hermana, sí, mi hermana es una mujer bellísima, con razón, el francesito ya se quedó aquí, no quiso soltar la tabasqueña, hijo, pero es que bonita. ¿Sabe por qué, hermana? ¿Sabe por qué? Porque una mujer que tiene a Cristo es feliz, está satisfecha y no está pensando en que me tengo que retirar, porque su belleza es de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, no malgaste sus fuerzas temiendo a la vejez, ni al cáncer, ni a perder a su marido. Andan buscando al marido, persiguiéndolo en taxis, a ver dónde... No gaste sus energías en eso. Por favor, mire, usted ame a Dios con todo su corazón, sírvale a Él. Y mire, Él pelea por usted. Él pelea, pues si Él la ama, es bella y hermosa. Y me voy a poner aquí para que me vean las de atrás, hermana. Y que si anda por allá, que ande. Yo tengo a alguien que me ama por sobre todas las cosas. ¿Qué no decía así el canto? Él me ama, Él me ve bella, hermosa. Si dice, no me gustas, ah, pues de lo que te pierdes. De lo que te pierdes. Soy una mujer plena, soy una mujer de impacto, soy una mujer transformadora de mi sociedad y yo soy acepta en el amado. No me quieres aceptar, es tu problema, allá te las vas a ver con papá. Pues yo tengo un papá que me ama tanto, que hermana, sea Marta, sea María, él no va a criticar mis debilidades. Él me ama demasiado. Pudiéramos, hermano Adrián, cantar esa que cantamos ahorita. Y vamos, ¿verdad? Ahora la vamos a cantar desde otra perspectiva. Ahora díganme, ¿se siente ahora más amada? Ah, pero dije, ¿se siente? ¿Qué tal si mañana no se siente? ¿Se siente bonita? Diga la verdad, ¿se siente bonita? O yo estoy segura que no es que me sienta, es que dice la palabra. Amén. Así es, hermana, eso. No es que me siento bonita, es que Él dice que soy hermosa, que soy su especial tesoro. Y vamos a caminar así, hermanas, como princesas preciosas del Señor. No ande así, no ande temerosa. No, usted es una princesa, usted le sirve a un Dios. Y estamos haciendo aquí un trabajo real, engrandeciendo el reino, engrandeciendo el reino. Y donde quiera que yo camino, el perfume grato de Jesucristo, ahí va una mujer que huele a Cristo, que huele a Cristo, que huele a Cristo. ¡Aleluya! Gracias, papito. Gracias, papito. Precioso Señor, porque nos amas. Gracias, porque nos amas. Somos muy valiosas, y no necesito. ¡Qué bella, qué bella, qué bella! Amén. Hermanas, no necesitamos liposucción. Lo único que necesitábamos era un corazón transformado. Necesitábamos un cambio en el corazón y ya lo tenemos. De ahí en fuera, no necesito nada. Gracias, Padre, por amarnos así. Amén.